En el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, en la jornada de este lunes, vamos a acercarnos hasta iniciativas y actos que se van a llevar a cabo en nuestra localidad y que, bueno, pues corresponden a todo ese marco que determina el calendario. Estamos en el mes de noviembre, un mes en el que se conmemora distintas fechas. Por ejemplo, pues va a llegar todas las actividades con motivo del Día de la Infancia, en torno al 20 de noviembre, que cada año se conmemora, además también aquí en nuestra localidad. Y tenemos además también los actos de carácter ya más reivindicativo, con un corte más significativo en torno al 25 de noviembre, el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. Precisamente para preparar esta temática, la pasada semana se reunía el Consejo Local de la Mujer e Igualdad, en el que están aglutinados los diferentes colectivos que trabajan en este marco en nuestra localidad y que además ha tenido recientemente nuevas incorporaciones. Vamos a hablar de lo que allí se debatía y vamos a conocer también, bueno, pues los actos que se han previsto desarrollar de cara a este mes de noviembre. Para ello, vamos a conversar con la responsable en el área de Mujer e Igualdad en el Ayuntamiento de Ubrique, con Magdalena Burdallo, que ya nos acompaña a través del teléfono. Magdalena, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, es en el Consejo de, en el seno del Consejo de la Mujer e Igualdad, donde se determina todo ese conjunto de actos e iniciativas que se van a desarrollar en nuestra localidad en torno al 25N. También se hace en torno al 8M, al 8 de marzo. Son fechas importantes que se tienen un corte reivindicativo, además también, y de un marcado calado social, y es por ello por lo que da participación, ¿no?, a todos aquellos colectivos que trabajan en este ámbito en nuestra localidad a la hora de determinar todo ese conjunto de actos que en cualquier caso llegan impulsados por el Ayuntamiento de Ubrique. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el consejo y las determinaciones que se adoptaron? Sí, pues bien, tenemos la buena costumbre, ¿no?, en el Consejo Local de Mujer e Igualdad de utilizar, bueno, herramientas o acuerdos ya previos de otras administraciones para no marcar ningún tinte político a las decisiones que allí tomamos. Y eso, y solemos tomar, acogernos a decisiones, en este caso de Diputación, que ya han sido un poco previas a nosotros, para poder reivindicar, como bien dices, a nivel de todos los colectivos locales que trabajan, en este caso, con respecto al área de las mujeres y políticas de igualdad, pues, como digo, hacer actividades y reivindicaciones, ¿no?, que son estos días más concretos con respecto a la mujer, y hacer reivindicaciones que ya hemos adoptado, como digo, y que vienen ya un poco consensuadas de otras administraciones. Y además, en este caso, este año, pues también hemos podido contar con una nueva incorporación en el Consejo del colectivo A las Violetas, que también se habían ya organizado de manera como asociación, y las hemos incluido también en el colectivo, así que poco a poco sumando e incluyendo nuevos miembros en este órgano. El Consejo Local de la Mujer e Igualdad, que está compuesto, por tanto, como hemos dicho, ¿no?, por todos los colectivos que trabajan en este marco en nuestra localidad, a todos ellos se les da participación en el sentido de plantear propuestas, pero después se consensúan, se unifican dentro del Consejo y se les da salida por parte del Ayuntamiento, ¿no? Eso un poco es lo que se pretende a la hora de convocar estos órganos de participación. Claro, intentamos que cada colectivo pues lleve las propuestas que considere y allí se debaten. Y como digo, siempre lo habitual y lo normal es que lleguemos a consenso. El año pasado, con el tema de la pandemia, no pudimos realizar ninguna actividad de forma presencial y también consensuamos hacer un vídeo que el año pasado se emitió por redes, ¿no?, en la que participaban todos los miembros del Consejo, y este año pues igual se han propuesto una serie de actividades. Quien llevaba, quien no llevaba, pues se han quedado. Es verdad que hay colectivos que nos han hecho propuestas, pero que no se han podido cerrar porque no las llevaban ni siquiera el propio colectivo cerrado, ¿no? Entonces, bueno, se han quedado algunas en el aire, pero bueno, las que se han puesto sobre la mesa con nombre, con fecha, con lo que es la idea en sí bien cerrada, sí se han debatido y se han aprobado, vamos, que no, normalmente no tenemos ningún tipo de problemas en cuanto a eso, que son ideas que si se traen trabajadas ya por parte del colectivo que sea, o por parte del propio ayuntamiento, pues se suelen consensuar sin ningún tipo de problema, como han sido las de este año, vamos. Claro. Bueno, pues lo más importante en torno a lo que es el Consejo y al programa de actos previsto de cara al 25N es el hecho de que se va a recuperar la presencialidad con actos que han tenido que verse paralizados pues un año, dos años a causa de la pandemia y que no se han podido llevar a cabo. Y este año, en este 2021, pues sí que se va a recuperar, ¿no? Toda esa actividad presencial. Sí, el año pasado, pues como hemos dicho, no pudimos hacer nada de forma presencial y ya este año, pues sí, vamos a retomar tanto lo que es la concentración el propio 25 de noviembre, que la vamos a pues la convocatoria pública de en la plaza del ayuntamiento a las 12, que bueno, que quien quiera puede asistir y se va a hacer, como es una actividad al aire libre, una actividad como tal, una reivindicación, ¿no? Es al aire libre y en los espacios al aire libre, aun si hay aglomeración de gente, pues tenemos la que seguir llevando las mascarillas, pues es una actividad en principio que no requiere ningún otro problema más que este, concentrarnos. Y luego lo que es la marcha, que también la teníamos ya varios años atrás realizándola y que el año pasado tampoco se pudo hacer, pues también la vamos a volver a retomar, que en las mismas condiciones, como digo, que la concentración, una actividad al aire libre. Vamos andando, no estamos en espacio cerrado ni estamos concentrados en un sitio que no estemos aireados, ¿no? Entonces, pues igual con nuestras mascarillas y dando un paseo, el recorrido habitual que era de la marcha, pues no hay ningún tipo de problema. Así que esas son las actividades de carácter presencial que se vuelven a retomar. Sobre todo porque la marcha solidaria, no a la violencia de género, si se tiene en cuenta la experiencia de los 8 años anteriores, las 8 ediciones en las que se ha desarrollado, pues por desgracia no ha sido multitudinaria. Entonces, claro, estamos hablando de un evento que congrega un número de personas, pero que no es un evento de carácter multitudinario, que a lo mejor requeriría otro tipo de planificación, ¿no? Nosotros el cómputo aproximado de personas que tenemos en esa marcha suele ser en torno a 200 aproximadamente, ¿no? Un poco más arriba, un poco más abajo, depende del año. Entonces, realmente es un número de personas que andando por la calle, o sea, son visibles, pero tampoco es una concentración de miles de personas ni nada de eso. Entonces, como decimos, según las restricciones, o bueno, ya no son tanto restricciones, sino según los consejos que tenemos ya de COVID, pues es una actividad que se puede realizar perfectamente. Entonces, por eso en el Consejo pues decidimos que sí, que se podía realizar. Como digo, vamos a suponer que estemos en torno a 200 personas, pues andando por la calle con nuestras mascarillas, un paseo que suele durar en torno a media hora, no dura más, pues es una actividad que se puede realizar perfectamente sin ningún tipo de problema. Claro. Bueno, pues la situación en la que estamos así lo permite, en torno a esas medidas COVID establecidas en el nivel de alerta sanitaria, además, en el que nos situamos. Y bueno, pues también, como decía anteriormente, por desgracia no suele ser este tipo de marcha un acto multitudinario. Sí que concentra un buen número de personas, desde luego, pero no tiene ese carácter, ¿no?, multitudinario como otras citas que se puedan desarrollar en Ubrique. Bueno, al margen de esto, tenemos la marcha solidaria. ¿Qué día es el que se va a llevar a cabo? El 28, es verdad que no lo hemos dicho. El día 28, que es un domingo, como digo, retomado las costumbres, ¿no? Uh-huh. Siempre la hemos realizado un domingo, entonces pues estábamos entre el 21 y el 28, porque claro, el 25 cae en jueves, uh-huh, y bueno, pues por decisión, como digo, consensuada en el órgano, pues se estableció el 28 de noviembre a las 12. Igual saldremos del centro de la avenida y nada, y veremos el tradicional paseo indicativos que por el recorrido habitual, que no te puedo decir el nombre de las calles porque yo para eso soy muy mala, pero vamos, el habitual y no, como digo, siempre lo he recalcado cuando hemos anunciado esta actividad, cualquier persona lo puede hacer porque no es ni largo en duración ni complejo en lo que es el circuito, sí, es un recorrido por las calles de la localidad que no tiene ningún tipo de dificultad para cualquier persona de cualquier edad, así que quien quiera el día 28 a las 12, pues sumarse a esta actividad, bienvenido siempre siempre cualquier persona que quiera. Oye, ¿te parece? Tengo por aquí la chuleta de años anteriores. El recorrido me dice que es el mismo, así que vamos a darle lectura, ¿no? También para comentarlo. Mira, la salida sigue siendo la Avenida España, imagino, ¿no? Del centro. Y luego nos vamos por los callejones, Parque Rafael Alberti, Avenida Carlos Cano, Avenida Juan de la Rosa, Miguel Reguera, San Francisco, Plaza San Juan, Torre Nevada, Plaza de la Trinidad, Toledo, Calle Jesús, Plaza del Jardín, luego Canto Montero, Avenida Diputación, Plaza de la Estrella y llega de nuevo a la Avenida España. Es un circuito, un itinerario circular que nos lleva desde la Avenida España hasta la Avenida España pasando por el casco antiguo, pero que, como tú decías, bueno, no es excesivamente largo, ¿no? Unos 30 minutos lo que se calcula que pueda durar, ¿no? Prácticamente. Es lo que suele durar, 30 minutos aproximadamente, 30-40, como cada uno un poco lleva el ritmo que quiera ir marcando, ¿no? Pero es un recorrido, como digo, fácil y que cualquier persona puede realizar. Esperemos que este año no llueva, que eso. Bueno, que es verdad que el agua siempre hace falta, pero a veces ese día nos da un poquito de tregua y no, porque quiero recordar que un año lo tuvimos que suspender porque caía mucha agua, pero bueno, este año en principio, si todo va bien, pues la podremos realizar, que yo creo que ya también va siendo necesario este tipo de actividades reivindicativas que se puedan visibilizar un poco más. Sí, es verdad. Bueno, pues la lluvia, hemos estado un año en el que la lluvia no ha sido un problema a la hora de eventos, porque no había evento, por desgracia. No, y ahora ya, ahora sí que ya comenzamos a mirar el cielo, ¿no? Cuando se organizan actividades de carácter, bueno, pues en la vía pública, ¿no? Evidentemente que hay que controlar también este tipo de cosas, aunque a veces sea bastante complicado controlar el tiempo. La marcha, de todas maneras, está prevista desarrollarse. Si llueve un poquito se hace, porque yo he visto marchas con paraguas. Y tiene que ser que caiga un diluvio, ¿no? Para que no se haga, porque está claro, sí, que o se digo, hace o no se hace. Creo que fue en 2018, pero no estoy segura. Se suspendió, pero porque era... llovía muchísimo, no recuerdo ahora mismo, la gente, no te puedo decir los litros, ¿no? Pero creo que fue en 2018. Pero otras ediciones sí es verdad que ha caído un poquito de agua, pero se han hecho porque, bueno, no era una ayuda que impidiera poder realizar la actividad. Espero que sea eso, que si llueve, que sea algo, que sea liviano y podamos realizarla y que no haya que suspenderla, porque, como digo, ya el año pasado la tuvimos que suspender por el tema de la pandemia y creo que va siendo necesario tener un poco, sobre todo en este tipo de actividades que son reivindicativas, que se visualice que, bueno, eso, las personas que quieran apoyar o que ponerle cara, ¿no?, a este tipo de actividades. Bueno, recordemos, no sé si este año, imagino que se va a mantener todo lo que es las características similares a ediciones pasadas. Por ejemplo, el reparto de esas camisetas, ¿no?, para unificar lo que es la marcha, que no son necesarias, desde luego, para participar, ni mucho menos, pero sí que desde el ayuntamiento en otras ocasiones se ha impulsado, ¿no? ¿También se va a hacer este año? Sí, tenemos intención de hacer algún tipo de camiseta. Lo que sí vamos a intentar, que no vamos a hacerlo el reparto en la avenida como hemos hecho otros años por el tema de la concentración de personas. Vale. Entonces se acordó en el Consejo que a cada miembro de este órgano, tanto los diferentes grupos políticos como las asociaciones, pues se les va a repartir, vamos a repartir en las camisetas entre los diferentes colectivos, como digo, para que cada colectivo le haga llegar a las personas que le pidan o que conozcan y quieran participar, pues a través de los colectivos y de los grupos políticos, estas camisetas. Para que, bueno, pues si tú conoces a alguien de Asociación Preformación o de Alas Violeta o de Avanza, pues se la pides a ellos que vas a participar en la marcha y no es esa aglomeración de personas en la avenida, porque sí es más complejo. Entonces lo vamos a hacer como cuando repartimos las mascarillas. A través de los colectivos, ¿no? Que para hacerlo llegar a todos los, bueno, pues socios de los propios colectivos que vayan a participar y también pues simpatizantes, amigos y toda aquella persona interesada, pues simplemente ponerse en contacto con ellos. También los representantes políticos van a tenerla. Y si no, bueno, es que no es tampoco indispensable para participar en la marcha, ¿no? Es un gesto, pero se puede estar sin necesidad de tener la camiseta, ¿verdad? Sí, eso siempre lo hemos dicho. Vamos a hacer llegar, como decimos, los diferentes colectivos del Consejo las camisetas, pero que si no se tiene camiseta no pasa nada, que para andar nada más que hace falta tener la voluntad y la gana de querer ir. Lo de la camiseta no deja de ser un gesto por crear, como siempre digo, una unificación de color, ¿no?, que parece como que es más, como que llama más la atención, pero realmente no es necesario nada más que la intención y las ganas de querer participar ese día. Bueno, pues eso en cuanto a la marcha. Como decíamos, el próximo tendrá lugar el próximo 28 de noviembre, domingo, a las 12, salida desde la Avenida España, y están citados a participar, por tanto, todas aquellas personas que quieran sumarse a desarrollar, ¿no?, esta marcha, y bueno, pues a declarar también, ¿no?, esa lucha contra la violencia de género, que en definitiva es lo que se pretende, dar visibilidad a la problemática, a la realidad social, y al mismo tiempo, bueno, pues manifestarse en contra. Todo esto vendrá precedido, me decías antes, de la lectura del manifiesto el mismo día, 25 de noviembre, que cae en jueves, en la plaza del Ayuntamiento. Manifiesto que, como todos los años, además también se consensúa, ¿no?, con las diputaciones. Creo que son las 8 diputaciones de las provincias, el mismo manifiesto el que se toma para dar lectura en los municipios, ¿no?, que se adhieran. Sí, eso es un poco a lo que me refería al principio, que intentamos siempre, pues eso, bueno, intentamos y siempre lo conseguimos, consensuarlo de forma que no tenga ningún matiz, y utilizamos el manifiesto que previamente se aprueba por la Diputación, que también se aprueba con las 8 diputaciones, o sea que más consensuado no podría estar, ¿no? Entonces utilizamos ese manifiesto, que lo leeremos el día 25 en la plaza del Ayuntamiento, como bien has dicho y volvemos a recalcar, pues un manifiesto consensuado, y ya eso, y le daremos lectura, y una vez más pues sumarnos a ese consenso, ¿no?, político que hay por parte de la Administración en cuanto a un tema tan difícil, ¿no?, y tan complejo como es el tema de la violencia de género. Bueno, pues son todas las iniciativas aprobadas dentro de ese contexto del marco del Consejo Local de la Mujer e Igualdad. ¿Qué más nos queda por decir, Magdalena? Pues, si hago así una recopilación, el 25 de noviembre la concentración y la lectura del manifiesto, el 28 la marcha, a las 12 también desde la Avenida España, y la bandera contra la violencia de género que también tenemos, que nos hicieron llegar desde Diputación, pues la pondremos durante toda esa semana, del 22, creo que del 22 al 28, la pondremos también de forma visible. Y bueno, en principio esas fueron las actividades que se pudieron concretar. Puede ser que nos llegue alguna más en estos días por parte de alguno de los colectivos, pero que aún no tenemos, que no pudimos cerrar el día del Consejo, pero en principio las que se cerraron fueron esas. La bandera, me decía, que se situara en el balcón del Ayuntamiento, ¿no? Sí, eso. Como hemos podido hacer otros años, eso sí lo hemos podido hacer también el año pasado, y bueno, la volveremos a poner un poco por eso, por sumar y por visibilizarle el día. Y bueno, ¿qué impresión, ya para concluir, después del desarrollo de ese consejo, qué impresión a la hora de decir, bueno, vamos a retomar ya la actividad presencial después de todo este tiempo, haciendo actividades, pero evidentemente no es lo mismo, ¿no?, que poder salir a la calle y manifestar, ¿no?, las intenciones de uno, no es lo mismo que hacerlo online, como se hizo, por ejemplo, el año pasado. Sí, una impresión buena, además, como digo, el hacer actividades consensuadas pues siempre nos facilita mucho todo, pero tanto los colectivos como los diferentes grupos políticos, pues con ganas y con buena sintonía entre todos. También tenemos la suerte de, bueno, creo que fue en 2019, ¿no?, cuando se incluyó Avanza en el Consejo, ahora se ha incluido a las Violetas, ya tenemos pues Preformación, a las Violetas, Avanza, un consejo que, bueno, que está sumando y que está cada vez pues más participativo, ¿no? El que haya colectivos que se quieren ir sumando al consejo, pues también dice mucho de las inquietudes y del movimiento que hay en Ubrique. Entonces, pues la verdad que muy bien, que tanto por la participación como por la disponibilidad y la disposición, ¿no?, de los diferentes grupos. Así que muy bien, muy bien. Claro. Bueno, pues con toda esta información nos vamos a quedar, agradeciendo a la concejala de Mujer y Políticas de Igualdad en el Ayuntamiento de Ubrique que nos haya atendido hoy en la mañana, y seguiremos, si te parece, informando conforme se vaya aproximando la fecha para ir concretando más detalle y bueno, pues recordar, ¿no?, la iniciativa que se ha planificado en ese seno del Consejo Local de la Mujer e Igualdad. Lo dicho, Magdalena, muchas gracias. Gracias a vosotros.